Eco. Nuevos dispensers de agua fría y caliente en su domicilio, oficina o industria. Equipos con filtros de triple acción. Elimina cloro, partículas y óxido de encañerías. Aguas Huelco. Amplia gama de productos. Giraldo 1689. Teléfono 0341-453-6371. www.aguashuelco.com. Fin de espacio publicitario. La radio que vos escuchás. Noches, aquí estamos en Capitán Bermúdez, Santa Fe, Argentina. Esto es Del Plata 107.5 Boxeo Planeta, una nueva transmisión, capítulo número 168. En estos momentos, pelea de semifondo, estamos presenciando en un abigarrado Club Defensores de Villa Cassini, respaldo de la Municipalidad de Capitán Bermúdez. La categoría pluma, 6 vueltas, están combatiendo Sergio Adrián Boltri, 57 kilos 100. El mismo peso para el pata Rubén Darío López. A 6 vueltas, pelea intensa. En esa cuarta vuelta usted va a escuchar el relato, la narración de Damián Cassino. Señora, señor, usted que está del otro lado, donde quiera que estés a lo largo del mundo. Esto es Boxeo Planeta, Olimpia Deportes presenta la cuarta vuelta. Bueno, muy bien amigos, ya nos metemos en la cuarta vuelta de esta pelea entre el pata López y Sergio Adrián Boltri. Lo vemos a Boltri tratando de trabajar y tomando el centro cuadrilátero, izquierda de Boltri en la zona del cuerpo, el pata López que levanta la guardia, él intenta meter un jab de mano izquierda que no llega. Ahora lo vemos a Boltri trabajando bien con el jab de mano izquierda, sí llega porque está metido en su distancia el boxeador Boltri, el pata López que está un poquito ahogado tratando de manejarse y caminar el ring, ha trabajado mucho, descargado muchos golpes, el pata López ahora sí llega con la izquierda, el pata López, lo vemos a Boltri tratando de medir sus golpes, ahora llega con un ascendente de mano izquierda Boltri, sí, nuevamente el pata López mete un boleado de mano izquierda, que llega Boltri, está tratando de trabajar hacia la zona hepática, el boxeador Boltri, se meten en la corta, ahora sí lo vemos al pata López descargando, se cae al piso el pata López, tocado por una mano de Boltri, le va a dar cuenta el tercer hombre en el cuadrilátero, va por 5, 6, se recupera bien el pata López. Lo tomó mal parado, pero tiene que dar la cuenta porque el golpe existió. Ahora sí, nuevamente se meten en pelea en este cuarto asalto. Boltri que lo tiró al pata López, el pata López que lo sale a buscar. Boltri que no se quiere guardar nada y sale a meter una izquierda bien ascendente. Derecha de Boltri, pata López que se mete en la corta. No vemos al pata López tratando de descargar. Ahora se para el árbitro. El pata López que se arma en guardia, piensa, trata de meter un jab. Volea la mano derecha, ascendente terrible de Boltri sobre el mentón del pata López. Ahí lo vemos, bien el pata López con una izquierda. Es una pelea de toma y traiga. Lo vemos sobre las cuerdas a Boltri. El pata López que intenta, pero no puede llegar. Se agazapa, lo baja Boltri. Están ambos boxeadores agotados porque han trabajado mucho, han tirado mucho en esta gran pelea que están dando aquí en Capitán Bermúdez. Ascendente de mano izquierda para el pata López. Boltri que se toma un respiro. Llega bien con un combinado de mano izquierda hacia abajo. Lo toma nuevamente. Ahora sí llega bien con 2 derechas, 3 derechas. ¡Se cruza! ¡Terrible! ¡No tiene sobre el cuadrilátero! Ahí lo vemos a Boltri sobre el cinturón neutral. En este momento Boltri está haciendo mejor las cosas. Igual pata López no quiere guardarse nada. Están dejando todo. Llega bien ascendente de mano izquierda. La siente el pata López, pero se recupera, camina, toma un respiro. Boltri está metiendo las mejores manos en este momento. Llega bien con la derecha Boltri. Lo hemos parado. Ahora Boltri agotado, pero también tirando. En este momento en el fondo es mejor para Boltri. Ascendente de mano izquierda y derecha para Boltri. Está combinando mejor y se agarra, se para. Está agotado el pata López, pero no quiere dejar que Boltri sea grande en estos últimos segundos y minutos de la pelea. Ahora sí, marra un golpe el pata López. Toma un respiro Boltri, sí, con la derecha terrible de Boltri. Al mentón, a la 100. Nuevamente se agarran para Boltri en este momento. El final de esta pelea. llama a boxear nuevamente el árbitro. Lo vemos al Pata López tomando un respiro, llega bien con dos manos, tres manos de Poultry, izquierda, derecha en punta. Ahora nuevamente se cruzan ambos boxeadores, izquierda ascendente de Poultry. Lo baja el Pata López, mete dos manos, bien el Pata López. Se termina, señores, se va la pelea aquí en Capitán Bermúdez. Han boxeado el Pata López y Sergio Poultry. Intenso combate, planteado en un principio a seis vueltas, se redujo a cuatro. Esto tiene que ver a lo mejor con la televisión. Hemos visto 12 minutos donde no se guardaron nada, como suele decir nuestro narrador Damián Casino. Yo tengo mi concepto boxístico, mi apreciación boxística, picante las manos de Volpi, me decía Damián Casino antes de comenzar el combate. Y es cierto, pero con ambas manos, de contragolpe, mucha más puntería, quizás más arrebatado, mucho más apurado, el Pata López no pudo dar por tierra como era el objetivo con su oponente. Si usted escucha el fallo empate, no está mal. Yo tengo leve ventaja para Poultry, mejor repertorio boxístico, y en realidad le hizo frente los dos guapos, dos guerreros sobre el cuadrilátero. Este Boxeo Planeta 107.5 de Plata narró para usted con toda la emoción, como lo hace él, con todo su ojo clínico para el boxeo, Damián Casino. Quiero decirte gracias, Santiago Siete Casa, que nos estás haciendo la operación, y por supuesto, a nuestro Roby Cove en Buenos Aires, representante de todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional, a todos los que nos apoyan comercialmente, y por supuesto, como no lo voy a decir, a las autoridades de la emisora. Estamos en Capitán Bermúdez, Club Defensores de Villa Cassini, la opinión del narrador, del hombre que sabe y mucho de esto del arte de pegar y no dejarse pegar, Damián Casino. Sí, Luis, aquí tenemos algo que destacar, que es la diferencia de edad entre Sergio Poultry y el Pata López. Por eso es que también está un poquito más fresco el boxeador Poultry. Como dijo bien el comentarista Luis Propaceli, acá si hay un empate, tranquilamente es aceptable, porque ambos boxeadores han dejado todo, han trabajado muy bien, han combinado muy bien, se han brindado para el público, han hecho una gran pelea. Si tenemos que ajustar la vista en lo técnico, seguramente el repertorio de Poultry ha sido un poquito más rico que el de Pata López. Y vamos a claro, como decía Luis, comparto contigo lo que vos decís, la injuria del Pata López le ha dado un plus al público que lo ha advertido y lo ha aplaudido. Ahora vamos por el fallo. Lo dijimos, bueno, lo advertimos, nuestra apreciación en común con Damián Casino es que del repertorio más rico fue de Poultry, pero bien vale esto de deporte de apreciación, le advertimos que podía ser empate y no estaba mal. Notable la exposición boxística, notable la exposición boxística. Se sintió ganador Poultry, está enojado. Acá, sí, lo vemos a Poultry que se había visto ganador, Luis, le respetaba un poquito a los jueces. Hay que tranquilizarlo a Poultry porque merece que se tranquilice. Lo vemos a Pata López que ya se está retirando del cuadrilátero. Perdóname, Damián, sí. Yo creo que vas a compartir conmigo. Cuando el árbitro, el juez del combate, da cuenta, realmente lo tenemos que felicitar porque apoyó la rodilla en esta pista, en la lona. Sí, por supuesto, la caída existió. Esa pelea, Luis, fue un combate de trámite parejo. Pero si vamos a puntualizar los mejores golpes, que no hubo muchos, me parece que los colocó Poultry. Por eso es que desde el rincón de Sergio Andrés Poultry se veían ganador. No hubo muchos golpes contundentes de parte de Volpi, pero ajustando los detalles se podría decir que el boxeador Volpi podía tener una pequeña ventaja. Pero bien, bien lo de también el Pata López, quien tiene en su rincón a Charlie Aranís, lo hemos visto trabajar muy bien, brindarse al público, tirar todo lo que tenía, por momentos se ahogaba, dejaba que Volpi trabaje, pero me parece que el Pata López también era merecedor de este empate. En lo que va a ser, por supuesto, la pelea de fondo entre Fabián, el Noni Orozco, y es Leandro Esperante, va a estar en juego el título argentino y latino Super Gallo de la Organización Mundial de Boxeo. Estamos transitando nuestro programa 168, muy bien, 168. De Boxeo Planeta. ¿Tenés algún dato, Luis, que me quieres aportar? Mira, le vamos a decir a la audiencia que hemos llegado temprano, como corresponde, y que en la primera pelea de anoche Pablo Mauro Albarracín derrotó de manera unánime a Luis Barrera, categoría Super Gallo, eso fue a cuatro vueltas. En el segundo combate, el triunfo por fallo mayoritario fue para Jorge Daniel Caraballo, estilo de Lemos, sobre Luis Luna. Bien. Y por supuesto, fuimos a la tercera pelea en el marco de la rama femenina, donde el triunfo fue para Vanessa Lorena Taborda, la chica de Rafaela, que ganó de manera incuestionable. Una tarjeta del señor Miranda, 59-58 para Benavides, que por ahí tomando un café nos va a decir por qué hizo esa tarjeta. No sí. Compartimos. Realmente este hombre Miranda. Es. Nos vamos a lo que es la cuarta pelea, a cuatro vueltas. Usted escuchó el final a todo ritmo en la voz de Damián Casino, donde se falló empate. Y yo comparto, y también comparto con Damián, que el repertorio, el mejor repertorio, lo tuvo nada más y nada menos que Sergio Adrián Volpi, e indudablemente se fue enojado el hombre. Yo fui cabrón de aquí, del estadio del Club Defensor de Villa Casina y Capitán Bermuda. Bueno, Luis, agradecerle a las autoridades de la 107.5 que nos permiten estar en el aire desde el Club Atlético Defensores de Villa Cassini, aquí en Capitán Bermúdez, a Soledad Santoche, Alberto Lotú, y por supuesto agradecerle como siempre la puesta en el aire a nuestro amigo, a Santiago Siete Cases. El abrazo grande para todos los amigos de Boxeo Planeta, Rolly Cañete, Roberto Cove, agradecerle también a Pedrito Dáquila, que nos ha dado, bueno, una ubicación preferencial para poder trabajar de la mejor manera. Luis, tenemos un amigo que se ha acercado aquí a la mesa de trabajo de Boxeo Planeta. Te voy a dejar la presentación. La presentación y después ¿con quién estamos? Mira, en primer lugar nos viene a dar la bienvenida un hombre de Capitán Bermúdez, joven, un hombre comprometido y por sobre todas las cosas, un orgullo para Capitán Bermúdez, porque cuando la gente joven se compromete con las cosas serias de las que pasan, en este caso, en esta hermosa Capitán Bermúdez, uno como veterano se pone contento. Estamos con el señor Hernán Fani, es relator, concejal, y hacerle la pregunta que quiera. Yo le agradezco de por sí que nos ha venido a dar la bienvenida. Hola, Luisito, gracias. Gracias por estar. ¿Cómo se está, Hernán? Bueno, primero agradecerte que te acerques aquí a Boxeo Planeta. Un gran banco de público, realmente la gente está apoyando mucho el boxeo aquí en Capitán Bermúdez, Hernán. Sí, se han hecho varios festivales amateur en distintas instituciones de la ciudad y la gente responde. Y bueno, imagínate el condimento que tiene que esta velada esté transmitida por Teis Sport y la movida que se ha realizado, la verdad que la gente se ha portado muy bien. Hoy debemos tener más de 1,000 personas aquí en este club, así que la verdad que estamos muy, pero muy contentos y bueno, y ojalá que esto se repita. Sí, vos sabés que el boxeo es un deporte popular, tan como también lo es el fútbol, pero que, bueno, que le den la posibilidad a esta actividad de los puños y que se desarrolle aquí en Capitán Bermúdez es más importante porque sí. Se le abren más puertas al boxeo y como vos bien decías, Hernán, el aporte de la televisión también le da un plus muy significativo y la gente lo se ha manifestado. Hemos visto un gran combate entre el Pata López y sí. Sergio Volpi, se han brindado al público, y eso me parece que el público lo ha aplaudido, ¿no? Sí, sí, la gente le gusta, aquellos que son amantes del boxeo entienden mucho más la cuestión técnica, pero el resto de la gente le gusta esto de que se peguen, de que vayan piñas para un lado y para otro, y si cae uno, mejor todavía, si hay un knockout va a ser más festejado todavía, pero bueno, a la gente le gusta ver el show, así que no, estamos todos muy contentos y muy agradecidos. Bueno, Hernán, agradecerte nuevamente que hayas pasado por los micrófonos de Boxeo Planeta. Sabemos que sos hombre del fútbol, pero bueno, tu costado en el boxeo lo tenés. Dale, dale, me gusta. Soy un aficionado de eso, así que el agradecimiento para ustedes. Luisito, un abrazo grande. Hernán, gracias. Y en nombre de todos los veteranos que queremos una juventud comprometida, te agradezco doblemente. Muchas gracias, Hernán. Cariño a la familia y gracias por presentarme a tu viejo. Gracias a ustedes por haber venido. Besito a Santiago, gracias, querido. Bueno, ha sido Hernán Fani, relator del fútbol del ascenso, ¿eh? Ahí siempre trabajando con la gente de Rumbo a la Cancha, haciendo, por supuesto, y relatando lo que es Central Córdoba y todo lo que hace al ascenso del fútbol nacional. Luis, ya nos estamos metiendo en Boxeo Planeta. Así es. En lo que va a ser la pelea de fondo. Se va a estar presentando Fabián El Noni Orozco combatiendo con Leandro Esperante. Boxeo internacional, título argentino y latino Super Gallo, versión Organización Mundial de Boxeo. Esto va a ser pelea pactada a 10 asaltos. Estamos transmitiendo para la 107.5 Radio del Plata Rosario desde el Club Atlético Defensores de Villa Casino. Señora, señor, usted que está del otro lado sabe muy bien que el compromiso que nosotros tenemos asumido es dar todo lo que tenemos en función de defender los intereses de los trabajadores del ring. Ya se viene la presentación de la pelea estelar de la noche. Agradecemos a quienes comercialmente nos están apoyando desde siempre y, por supuesto, Damián Casino nos va a dar algún pantallazo de donde estamos. Mucho público, como bien decía el señor Hernán Fani, concejal de aquí de Capitán Bermúdez, y eso nos pone bien. Sí, Luis, realmente agradecerle a Perito Dáquila y al Ruso, que siempre nos buscan un lugarcito para que podamos transmitir, hacer esto que nos gusta, transmitir en vivo una pelea del Capitán Bermúdez. Es la primera vez que estamos en este lugar, Luis. Es la primera vez. Muy bien recibido. Vemos al intendente de Capitán Bermúdez, que va a hacer algún reconocimiento. La vemos a Daniela Bermúdez, la campeona del mundo, oriunda de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Y me lo decía Luis Perpacelli, ojalá que la tenga a Daniela Bermúdez aquí para darle un agasajo, para reconocerla como campeona del mundo. Me lo decía Luis en la charla de preproducción. La gente la ve por televisión y él la quiere tener cerca, quiere sacarse una foto, un autógrafo. Lo vemos al intendente entregándole una plaqueta a Daniela Bermúdez. Aquí lo vemos que también hace lo propio con el rincón del boxeador Esperante en lo que va a ser la pelea de fondo. Y por su parte también recibe su galardón el boxeador Fabián El Noni Orozco. Me parece un muy buen gesto del intendente de Capitán Bermúdez. Esto tiene que ver con un hecho que es importante, relevante, histórico para aquí, para esta localidad. Está la presentación. Ya nos estamos metiendo, amigos de Boxeo Planeta, en la pelea de fondo. Está el presentador oficial de la noche, Marcos Aymar, quien está haciendo la presentación para las pantallas de TIC Sports. Está en este recinto, en este estadio, en este club, en este gimnasio Club Defensor de Villa Casina de Capitán Bermúdez, Matías Vidondo, el campeón argentino de todos los pesos. Recordamos que esta es la organización de promoción. Sí, Damián, ya tiene su compromiso con Marcelo El Toro Domínguez. Van a estar disputando el título argentino de la categoría máxima, la categoría pesado. Así es. El abrazo grande para Federico Cabello, ahí también Javi Wilson, que nos está escuchando desde el exterior. El abrazo grande y muy especial para Osvaldo Ayala, el hombre que me abrió las puertas de su casa en Las Vegas. Osvaldito, el abrazo grande. Seguramente nos vamos a estar encontrando en algún momento para compartir una comida y charlar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el boxeo. Luisito, ¿cómo ves el marco de público aquí en el club Defensores Sevilla Casino? Solía decir casi que... como mi apellido, señor, mi amigo, casi, con doble S y todo, nada más que bueno. Solía decirse hace muchos años atrás, sí, abigarrado el estadio. Sí, lo charlábamos con Hernán Fani, sí, y él me decía que hay un marco de público importante para lo que es el lugar, alrededor de 1000 personas se han acercado aquí, es un club, como se lo decíamos a Santi Siete Case, que es, no es, con un tinglado de chapa, sino que es todo como si fuera, una estructura de hormigón, y eso permite, que bueno, la acústica sea diferente. Y ya se está acercando también aquí uno de los organizadores, el Rusito. Rusito querido, ¿cómo estás, Ruso? Bienvenido a Boxeo Planeta, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a toda la audiencia. Bueno, recién lo charlábamos con el concejal Hernán Fani, y el marco de público realmente es muy importante, Ruso. Hay alrededor de 1000 personas aquí, lo charlábamos con Hernán. Qué bueno que aquí en Capitán Bermúdez se apoya al boxeo, a la actividad de los puños, ¿no? La verdad, vino muy bien todo. El apoyo del intendente, el apoyo del club, y bueno, principalmente la gente que nos respondió, que se dio cuenta de que estos eventos no vienen seguido, y que no hay que dejar que te lo cuenten, sino que hay que venir y vivirlo. Bueno, te agradecemos, ya nos metemos con el relato de la pelea de fondo. Bueno, gracias por la ayuda desde siempre, Ruso, ¿eh? Te queremos muchísimo y esto es de verdad. Gracias por tu aporte. Gracias, Rusito. Ya nos metemos, amigos, en Boxeo Planeta, en lo que es la pelea de fondo. Ya lo vemos trabajando a Fabián Orozco en el centro del cuadrilátero. Orozco que se encuentra con pantalón, con la bandera de la República Argentina, y ya lo vemos también al boxeador Leandro Esperante con pantalón color cremita con vivos dorados. Ahora sí es Orozco que intenta meterse en el centro del cuadrilátero, lo vemos trabajando Esperante con el jab de mano izquierda. Ahora sí llega bien con una mano izquierda también, hace lo propio Orozco hacia la zona del plexo. Lo vemos ambos boxeadores trabajando con la guardia alta, mirando, trabajando. Lo vemos a Esperante, más agazapado Orozco en el centro del cuadrilátero. Lo vemos que están tratando de tomarse su tiempo, de trabajar. Metió bien un jab de mano izquierda Esperante. Lo vemos que Esperante baja demasiado la guardia ya, de arrancada, le cede el centro cuadrilátero a Orozco, al campeón argentino y latino supergallo. Lo vemos ahora nuevamente a Orozco trabajar desde afuera, llega bien con un ascendente de mano derecha. Está con mucha confianza el boxeador Leandro Esperante. En este momento no hay golpes, Orozco está midiendo, tratando de meterse, ahora sí mete un boleado de mano derecha que no llega a entrar de lleno, pero sí está tratando de hacer lo propio con el jab de mano izquierda. Esperante, quien tiene muy buenos traslados, muy buenos movimientos laterales, va hacia un lado, hacia el otro, ahora sí mete una derecha bien a Orozco. Lo vemos que se cubre nuevamente Esperante, Orozco que se mete en la cortita. El boxeo que intenta Orozco es meterse en la corta distancia, y lo vemos a un boxeador Esperante trabajando de afuera. Me parece que esa va a ser la clave de la pelea, meter uno o dos claritos Esperante. No hay gran combinación de golpes, Orozco que está entrando frío, muy pocos golpes se está sacando, ahora sí llega bien con la derecha tapada, Esperante siga nuevamente con el jab, está trabajando bien Esperante con el jab de mano izquierda, camina hacia los laterales, y Orozco que está esperando su momento, está tratando de meterse en su distancia, trata de meterse con cintura en la corta, pero no llega bien con lo de Esperante con el jab de mano izquierda, se mueve Esperante por los laterales, Orozco que no saca golpe, ahora llega Orozco con una mano izquierda hacia el plexo, lo vemos a Esperante, ahora sí, se cruzan ambos boxeadores, ahí lo vemos ahora a Orozco descargar 3 y 4 golpes, una buena combinación, llegó bien, pero Esperante ahora ha trabajado bien en cintura y visteo, el boxeador Orozco, Esperante que no saca golpes en este momento, ya cae el jab de mano izquierda Esperante, camina sobre los laterales, ahora sí, el 1-2, llega bien con derecha Esperante, lo vemos al Noni Orozco sin sacar golpes, tratando de meterse, llega bien con la derecha Orozco, ascendente de mano izquierda también para Orozco, 2 golpes abajo, le dice que no, sentido los golpes Esperante, pero seguramente que cuando el boxeador dice que no sintió los golpes es porque la mano ha llegado. Terminamos el primer episodio, no hubo mucho movimiento, sí ajustes técnicos, seguramente ya nos vamos a meter más en ritmo de pelea. El comentario de Luis Alberto Paceli para los micrófonos de la 107.5 Radio del Plata Rosario. En esos 3 primeros minutos de la primera vuelta, prácticamente hemos visto muy poco, pero sobre el final, un par de manos netas de Orozco me permiten decirle que la vuelta se la lleva él. Hay un buen trabajo de traslado, aprovecha el largo de brazos esperante para pelear de afuera, tiene bastante puntería, pero deberá trabajar un poquitito más si quiere llevarse esta noche el triunfo. Narra la segunda vuelta en Boxeo Planeta Damián Casino. Esto es del Plaza 107.5 Campana. Ya nos metemos, amigos, en la segunda vuelta de la pelea de fondo, aquí en Capitán Bermúdez. Ahora sí, trabaja bien con un ascendente de mano izquierda, con dos manos. Esperante le dice que sí, Orozco, que sintió la mano, pero se trata de meter en la corta, se agazapa, se arma en guardia Orozco, tratando de meterse en la distancia corta, todavía no ha logrado meterse en ese tiempo, y lo vemos a Esperante tratando de caminar el ring, saliendo sobre laterales, bajando muy llamativamente la guardia. Ahora sí tira un derechazo hacia la zona blanda, pero no llega, viene el Noni Orozco, ahora sí ascendente de mano derecha e izquierda de Orozco, que está tratando de meter ya más combinaciones, se está metiendo un poquito más en ritmo Orozco. Nuevamente lo vemos a Esperante, que trabaja bien con los golpes hacia la zona hepática. Orozco, que levanta bien la guardia, ascendente de mano derecha de Esperante, bien cubierto por Orozco. Ahora sí, nuevamente intenta meter Esperante una mano al plexo, que no llega, cubierto por Orozco, que está bien armadito, está trabajando, tratando de meterse en la corta. Ahora sí hace una cintura, llega bien una derecha a Orozco, Esperante, que sale sobre cuerdas, sigue con las guardias bajas, ascendente de mano izquierda para Esperante. Lo vemos trabajando de afuera, llega bien Orozco con un boleo de mano derecha, le dice que no, Esperante camina. Es difícil el boxeo de Esperante, todavía no ha logrado Orozco encontrarle la vuelta, descifrar lo que le ha propuesto el boxeador Esperante, que le dice que no, que está sin sacar manos Esperante, va a tener que hacer algo más. Orozco está metiendo pocas manos, pero son contundentes y están llegando. Y lo vemos a Esperante, que ahora sí intenta meter un boleo de mano derecha, que no llega, cubierto, así llega bien ascendente, bien la mano, el cuerpo del boxeador Orozco, ya de mano izquierda para Esperante. Ahora lo vemos a Orozco, que ya se está metiendo en ritmo de pelea, se está metiendo en la corta, lo vemos que se acerca, agazapado el boxeador Orozco, sin sacar golpes en este momento. Es el jab de Esperante que está manejando el ritmo de la pelea, camina sobre cuerdas, y lo vemos a Orozco que está tratando de acercarse, ya está ajustando más el tiempo y distancia. Orozco ahora sí intenta bien ascendente, marra un boleado de mano derecha a Orozco. Lo vemos al boxeador Esperante, que está trabajando bien con el jab de izquierda. Hay una pequeña inflamación en el arco subfisciliar izquierdo de Orozco, pero ahora está trabajando bien Orozco hacia la zona blanda. Lo vemos caminando el ring con el jab de mano izquierda. Esperante es el que marca el ritmo de la pelea, camina, se recuesta sobre las cuerdas, y es la clave de la defensa que ha propuesto el boxeador Esperante. Lo vemos ahora sí tratando de meterse un jab de mano izquierda a Orozco, que está tratando de meter más en pelea. Lo vemos a Orozco, que amaga con derecha e izquierda, no saca golpes. Ahora sí llega bien un ascendente de mano izquierda hacia la zona blanda. El boxeador Orozco, que nuevamente le contesta con el mismo golpe el boxeador Esperante. Ahora sí, dos golpes marrados por el boxeador Orozco. Llega bien con un jab de mano izquierda. Ahora sí, dos golpes izquierda y derecha del boxeador Orozco, nuevamente izquierda de Orozco, lo lleva sobre cuerdas, ahí Orozco lo está llevando 1-2 clarito de Esperante. Se termina esta segunda vuelta aquí en el Club Defensores de Villa Cassini, y vamos a pedirle el comentario a Luis Perfaceli. El que quiere y todavía no puede del todo, pero mete dos o tres manos medianamente interesantes, es Orozco. Esperante bailotea, camina el ring, sale a la derecha, sale a la izquierda. Es un mezquino el boxeo de Esperante. Está intencioso porque esta vuelta se la puse a Orozco. Pero no vas a creer que ganó la vuelta abiertamente, simplemente porque a mí me gusta dar ganador de una vuelta. Pero es por el canto de una uña, es por ese pequeño detalle de un par de golpes. Y yo voy a premiar al que va para adelante. Nunca al que le escapa de vez en cuando al fuego. Esperante tiene todo a favor. Se traslada bien, tiene largo sus brazos, podría entrar y salir con facilidad, pero no lo hace y trabaja muy poco para mi gusto. Este no es un boxeador o un boxeo con proyección. Tercera vuelta, Damián Casino en el relato, 107.5 del Cata, estás en Boxeo Planeta. Ya nos metemos en la tercera vuelta, en lo que es la pelea de fondo, título argentino y latino, supergallo en juego. Lo vemos a Orozco, ahora sí ya ha decidido meterse en pelea, ritmo de pelea. Esperante, que lo toma con un ascendente de mano derecha, sigue trabajando desde afuera bien con el jab de mano izquierda. Esperante está dando buen resultado el caminar, el traslado del ring a Esperante. El Noni se trata de meter con la corta, hace cintura para ajustar distancia, pero no larga golpes. Es un error que está cometiendo Orozco. Ajusta la distancia, pero no larga golpes. Ahora intenta nuevamente con el jab de mano izquierda. El boxeador Esperante sí intenta una ascendente de mano derecha. Lo vemos a Esperante. Marra un boleo de mano derecha muy, muy, muy anguloso el boxeador Orozco. Lo vemos ahora a Orozco sí trabajar con el jab hacia la zona del plexo, la zona del pecho. Orozco está tratando de ajustar distancia, no está llegando, no está soltando la derecha. Orozco amaga su cintura, pero no larga la derecha. Y esto lo está aprovechando el boxeador Esperante, que está trabajando bien con el jab hacia la cintura. Pasa de largo el boxeador Orozco nuevamente con el jab hacia la zona del plexo del boxeador Orozco. Lo vemos a Esperante trabajando desde afuera con un solo golpe. Tiene que tratar de combinar más, porque está haciendo poco Esperante, está trabajando. Ahora sí llega bien con un ascendente de mano izquierda el boxeador Orozco. Ahora lo vemos a Esperante trabajar con dos golpes hacia la zona blanda. Nuevamente Orozco trabajando con la izquierda en punta hacia la zona del pecho, hacia la zona de la boca del estómago, para tratar de cortarle movilidad al boxeador Esperante. Ahora sí lo vemos que hace cintura el Noni, lo vemos con una pequeña inflamación también en el pómulo izquierdo al boxeador Fabián Orozco. Lo vemos a Leandro Esperante trabajar bien con el jab de mano izquierda, es lo que le ha permitido mantener la distancia al boxeador Orozco y no dejarlo que se meta en la corta. Así un boleo de mano derecha que pellizca la frente del boxeador Esperante. Dos golpes combinados de izquierda de Esperante. Trabaja bien, marra un boleo de mano derecha, no está llegando bien Orozco ahora en este momento de la pelea. No hay tanta acción, hay pocos golpes, pero están trabajando, ajustando distancia. Sabemos que es una pelea larga. Vamos a ir a los 10 asaltos seguramente, si no tenemos un golpe de la vía rápida. Ahora sí, Esperante sigue caminando el ring, trata de trabajar con el jab de mano izquierda sin soltar la derecha. Noni trata de ajustar, amaga, no llega con el golpe de mano derecha. Está poniéndose un poquito fastidioso el boxeador Fabián El Noni Orozco, que está tratando de meterse en su distancia y no lo ha logrado producto de la movilidad de Esperante. Ahora sí, un boleado de mano derecha errado por Orozco. Nuevamente el jab de Esperante sin combinar con derecha, no ajusta la derecha todavía el boxeador Esperante. Ya se nos va el tercer asalto. Ahora sí, hay un golpe que no llega tampoco de izquierda de Orozco. Nuevamente el jab de mano izquierda de Esperante. Se va la tercera vuelta. Amigos de Boxeo Planeta, le voy a pedir el análisis, la opinión a mi amigo Luis Alberto Barbacena. No hizo mucho, pero sí lo suficiente como para llevarse la vuelta Esperante. Porque Orozco, como bien dice Damián, ajusta, pero no alcanza a achicar la distancia. Y esto se transforma en una pelea delucida. El público no está satisfecho. Cuando de los dos uno no quiere, no hay pelea. Y Esperante quiere poco, y Orozco sabe poco, como para poder decirle a Esperante, con las manos claras, bien conectadas, que él es el que se lleva la vuelta. Estamos realmente ante un jeroglífico. Vamos a ver si el transcurrir del combate nos da algo más claro, algo más abundante boxísticamente, y podamos decir que uno de los dos crea boxeo. Esto es Del Plata 107.5 Boxeo Planeta, narra Damián Casino, Orozco Esperante. Ya nos metemos en la cuarta vuelta. Van a tener que meterse más en el campo minado, porque hay dos títulos en juego y la pelea lo merece. Lo vemos a Esperante trabajando desde afuera. Seguramente ya se van a... Ahí lo llama a pelear Orozco, Lo llama a pelear Orozco, se animan los dos. Ahora sí, Esperante, que le dice que no, que él va a hacer su boxeo, trabaja nuevamente con el jab. Y Orozco ya no sabe cómo acercarse, ya no sabe cómo meterse en distancia. No ha podido descifrar hasta ahora, hasta este momento del combate, lo que le ha presentado Esperante. Ahora sí lo vemos trabajando con dos golpes al cuerpo, bien cubierto Esperante. Nuevamente ajusta bien los golpes, nuevamente con el jab de mano izquierda. Esa es la mano que le está dando resultados, y por supuesto la que está ajustando también en los puntos, porque el Noni tira, pero tira hacia los brazos. El único golpe que ha tratado de meter Orozco hasta el momento es la izquierda hacia la boca del estómago, para tratar de cortar de movilidad, pero se sigue moviendo sobre los laterales el boxeador Leandro Esperante, que sigue trabajando. Así combina con dos manos hacia la cara de Orozco, le dice que no ha recibido ningún golpe. Ahora sí, clarita la derecha de Esperante. Ahora sí también le contesta con dos golpes Orozco, que trabaja bien sobre la zona blanda, bien cubierto Esperante. Baja las manos, baja los codos, pícaro vivo, baja los codos Esperante para no recibir de pleno los golpes abajo. Ahora lo vemos más inteligente en este momento al boxeador Esperante. Intenta con el jab de mano izquierda, llega bien Orozco con la derecha en punta. Lo vemos ahora trabajar a Esperante desde afuera sin sacar golpes. Orozco se está acercando más, ahora sí trabaja con combinación de 3 y 4 golpes, Esperante, pero bien cubierto Orozco, ahora sí llega bien, lo pisca sobre la frente, el boxeador Orozco con un derechazo, y nuevamente se mete con el jab, el boxeador Orozco para tratar de ajustar distancia, ahora sí, nuevamente hay un pequeño resbalón, quiere aprovechar Orozco, pero lo va a saludar, le va a pedir disculpas, ya están metidos en pelea, lo vemos nuevamente trabajar con el jab de mano izquierda a Esperante. Esperante va a tener que hacer algo más. El Noni se mete en la corta. Ahora sí, llega bien con una derecha hacia la frente. Nuevamente lo vemos ahí, marra un boleado de mano derecha a Orozco. Lo vemos trabajar intentando ajustar distancia. Ahora el jab de mano izquierda de Esperante está llegando bien, pero no suelta a la derecha. Tiene que soltar, tiene que combinar más el boxeador Esperante si quiere obtener y quedarse con los títulos argentino y latino. Supo caso de la Organización Mundial de Boxeo, Orozco que está bien cubiertito, ahora sí intenta un boleo de mano derecha que no llega, no puede llegar, se mueve bien sobre los laterales sin sacar golpes en este momento, Esperante lo mide pero no larga golpes, tenía que haber sacado la derecha, no la sacó, lo vemos ahora nuevamente a el Noni Orozco tratando de meterse en la corta distancia, lo vemos llavear al boxeador Esperante sin sacar la derecha, sin sacar golpes en este momento, ahora sí hace lo propio Orozco que mete una izquierda hacia la boca del estómago. El golpe que le ha dado algún resultado al Noni Orozco para poder ajustar los golpes, marra un boleado de mano derecha, se va amigos, la cuarta vuelta, ya nos metemos en el comentario de Luis Parfaceli. En esta vuelta con poquito le alcanzó a Esperante para llevarse la misma, 38 iguales, la gente se enoja porque Esperante tiene un boxeo muy particular, pero no debemos negar que desde el punto de vista del repertorio él hace la suya, se traslada derecha, izquierda, trabaja con la zurda, generalmente lo poco que tira lo conecta y no tiene cómo conseguir desbordarlo Orozco, porque primero hay que alcanzarlo al oponente y mientras no lo alcance se diluye todo lo que pueda hacer en ofensiva. 38 iguales, 4 vueltas de una pelea que deja mucho que desear, hay abucheos. Del Plata, 107.5 Boxeo Planeta, narra Damián Casino en la edición número 168 de esto que es Boxeo Planeta para Argentina y el mundo. Ya nos metemos en la quinta vuelta, sale Esperante con más ganas, ahora sí trabaja bien con el ascendente de mano izquierda, metió 3 golpes, bien la derecha ahora de Esperante, le dice que no, llega bien con la izquierda, nuevamente baja la derecha Esperante, ahora sí empezó a combinar más golpes Esperante, trabaja bien con el jab, llega y lo hace lo propio también con el jab de mano izquierda Orozco. Lo vemos trabajando en el medio del cuadrado, ascendente de mano derecha de Fabián Esperante. Ahora lo vemos trabajar con el jab a Esperante saliendo sobre cuerda, se ha quedado, lo tomó bien con una mano derecha el boxeador Orozco. Ahora sí, jab de mano izquierda de Esperante tratando de medir y ajustar la distancia, no llega el Noni Orozco. Ahora sí, llega bien con una derecha hacia la zona blanda Orozco. Se está metiendo en la corta distancia el boxeador Orozco. Jab de mano izquierda combinado con una mano hacia abajo, derecha también del boxeador Esperante que combinó 3 golpes, ahora está tratando de meter algún golpe abajo y le dice que ha sido bajo, Orozco le pide disculpas, Esperante nuevamente están en combate, hace cintura visteo, el boxeador Orozco, jab de mano izquierda para Esperante que camina bien el ring, no llega, el boxeador Orozco con la derecha, sí, ascendente de mano izquierda combinado con derecha hacia la 100 del boxeador Esperante, lo vemos a Noni ahora en este momento bajar un poquito más la guardia, se anima un poquito más, ahora sí saca la derecha, lo vamos a esperar a sacarle la derecha, levanta la guardia, ascendente de mano izquierda, le dice que no, Orozco, que no llegó la mano, pero está trabajando mejor Esperante, lo vemos sí, ahora llegar, pellizcar el mentón, nuevamente el boxeador Orozco con derecha, lo lleva por delante, lo vemos trabajar, ahora sí, marra un boleo de mano izquierda, está mejor en distancia Esperante, trabaja bien con el ascendente, ahora sí, derecha, izquierda, derecha, de Esperante, ascendente de mano izquierda, ahora nuevamente lo vemos trabajar nuevamente con el jab de mano izquierda, Esperante, sin sacar golpes, Orozco, hay pocos golpes, ahí se hay un pequeño resbalón de Esperante en el rincón de Orozco, ascendente de mano izquierda para Esperante, no hay muchos golpes, ahora sí nuevamente lo vemos a Orozco tratando de meter, mide, pero sí no saca golpes Esperante en este momento, hace lo propio Orozco tratando de meter una izquierda, ahora sí, lo toma bien Orozco con una derecha hacia la zona de la frente al boxeador Esperante, lo vemos a Orozco en el centro del teatro, ambos boxeadores están sin sacar golpes, ahora ya lo hace lo propio Esperante que se mueve, se traslada bien, el traslado es brillante hasta el momento, ahora sí combina bien con el ascendente de mano izquierda, con un lado de derecha, el boxeador Esperante sale, sí llega bien con la derecha, Esperante que está combinando bien, sale bien con virtud, cintura y viseo, ahora sí está trabajando con dos golpes abajo, está sintiendo un poquito de rigor de la pelea Orozco, que se mueve y no pierde el centro del cuadrilátero, llega bien con el lado de mano izquierda, así con derecha, Orozco, tiene que caminar porque cuando se queda quieto, Esperante recibe lo de Orozco, Orozco en este momento que marra un boleado de mano izquierda, se nos está yendo el quinto episodio, y lo vemos a Esperante trabajar de afuera, llega bien con una derecha, nuevamente lo vemos, ahora sí, hace lo propio con una izquierda al mentón, Orozco se nos va amigos, el quinto asalto, gran pelea, no tenemos en este momento, pero la mano puede llegar en cualquier momento porque Orozco, al verse que no está pudiendo meterse en la corta distancia, no está pudiendo hacer su combate, seguramente va a ir a buscar la mano. Y vamos a ver cómo hace lo propio el boxeador Esperante, que ha trabajado mejor, ha tenido mejor traslado. Pero bueno, ¿cómo lo tenés, Luisito, hasta ahora? La quinta vuelta fue para Esperante, 19, 48-47 para Esperante. A partir de que su trabajo no es mucho, pero lo poquito que hace en los últimos dos asaltos, un poco mejor que Orozco. Tiene más puntería. Orozco está un poquito ahogado y no desborda. Y obviamente si no desbordás y no conectás, de uno, dos o tres golpes de detalle, la tarjeta será a tu favor. Sexta vuelta, relata Damián Casino en Radio de Plata. Ya nos metemos en el sexto asalto de pelea de título argentino y latino, Supergallo, Organización Mundial de Boxeo. Ahora sí llega bien el Loni Orozco con un derechazo a la 100, le dice que no, Esperante, trata de trabajar con dos golpes abajo, Orozco, pero bien cubierto, bien pícaro, baja los codos, baja los brazos, Esperante para no recibir esos golpes, y lo vemos a Orozco trabajando muy vertical, con pocas ideas, pero seguramente se la va a jugar, como gran campeón que es, va a salir a cruzar golpes, y Esperante tiene que largar la derecha, lo hizo en el quinto asalto, por momentos y le dio resultado, pero no se puede quedar con el jab de mano izquierda si quiere quedarse con los títulos. Ahora sí lo vemos medir, sale bien con un visteo, con un cabeceo, el boxeador Esperante sí llega bien con el 1-2, lo propio hace el boxeador Orozco tratando de trabajar con el jab de mano izquierda hacia la zona del pecho, en la mano que ha tratado de llegar, ahora sí lo vemos combinar dos manos, bien cubierto Orozco, bien con el jab de mano izquierda a la frente de Esperante, Orozco que lo corre, sale por cuerdas, Esperante bien con el jab de mano izquierda, sale nuevamente sobre cuerdas, jab, es el boxeo que está tratando de implementar el boxeador Esperante, la gente empieza a silbar, se empieza a poner mal, ¿por qué? Porque no hay golpes, por eso es que lo vemos trabajar muy tímidamente al jab de Esperante, pero le está dando resultados porque Orozco no ha encontrado el ritmo de pelea, no se ha podido meter en su distancia. Nuevamente con el jab, Orozco con una izquierda hacia la zona blanda, lo vemos a Esperante trabajando bien con el jab a la frente, camina, sale sobre cuerdas, al boxeador Leandro Esperante, Fabián Elnoni, Orozco, se trata de, ya lo, se está impacientando, baja bien derecha Esperante, baja la guardia, se anima un poquito más Orozco, sabe que tiene que arriesgar porque por puntos le está sacando una mínima ventaja al boxeador Esperante, producto de ese jab que le ha dado resultado, marra un boleo de mano izquierda, Esperante ya en la cara se nota de Orozco fastidiado y se va a tratar de meter en la corta, nuevamente el jab de mano izquierda de Esperante, ahora sí combina con una derecha que no llega de pleno, marra un boleo de mano izquierda al boxeador Orozco, sale sobre cuerdas, ahora sí lo está esperando un poquito más Esperante, ya no está caminando tanto, el Orozco que intenta meterse en la corta, levanta, dos golpes cerrados de Orozco, muy anguloso, lo vemos a Esperante estar en su distancia, sí llega bien con una derecha hasta la zona blanda, así combina dos golpes claritos del boxeador Esperante hacia la frente de Orozco, lo vemos ahora sí trabajando desde afuera a Esperante, trabajando bien, sale sobre cuerdas sin tirar golpes en este momento ninguno de los dos boxeadores, ha tenido poco trabajo el árbitro del encuentro, lo vemos ahora sí, marra nuevamente dos golpes, combina bien, Esperante se nos va amigos, esta sexta vuelta, y le vamos a pedir la opinión, como lo hace habitualmente en las transmisiones, en la 107.5, a Luis Alberto Portaceli. Estamos observando un combate de lucido entre Orozco y Esperante. dentro de la mediocridad del combate, Esperante es un poco más claro, los pocos impactos limpios son de él. Orozco no tiene repertorio para resolver este jeroglífico, pero una pelea mezquina, una pelea que irrita porque no hay acción. Y esto se pone culero. 58-56 para Esperante. En Radio de Plata 107.5, Opción Planeta, está narrando Damián Casino. Se viene la séptima vuelta y Damián Casino nos dice que... Ya nos metemos, amigos, en la séptima vuelta, aquí, en Boxeo Planeta, desde el Club Atlético Defensores de Villa Cassini, Capitán Bermúdez. Ahora sí, nuevamente, ambos boxeadores están trabajando en la corta distancia. Se ha metido un poquito más, se ha acercado un poquito más Esperante, tratando de combinar golpes. Sabe que tiene que combinar algo más para poder aclarar más el panorama de las tarjetas. El Noni Orozco, en este momento, sin tirar golpes, agazapado, está perdiendo ya la línea boxística, está corriéndolo por momentos a Esperante y eso no le va a permitir ajustar los golpes. Sí, Esperante está trabajando bien con el jab de mano izquierda nuevamente, no saca la derecha Esperante, ahora sí, derecha de Esperante, izquierda de Esperante, lo vemos que se traslada jab de izquierda de Esperante, baja bien la derecha, lo toma con ascendente de ojo, dos, ahí nuevamente derecha, izquierda de ojo. Combina bien, llegó bien Orozco, pero le contesta con la derecha, a puro derechazo Esperante, que sale sobre cuerdas y le dice que no ha sentido los golpes, y ahí va con el jab de mano izquierda el boxeador Esperante. Claramente se va a tener que animar un poquito más Esperante, porque Orozco lo va a salir a buscar, va a salir a querer cruzar golpes, ascendente, uppercut de mano derecha de Esperante. Nuevamente Orozco se agazapa, se arman guardias, trata de meter en la corta, arriesga un poquito más, se meten en campo minado, llega bien con un ascendente Orozco en este momento de izquierda. Ahora sí lo vemos a Esperante trabajar con una izquierda hacia la zona hepática. Ahora combina con derecha e izquierda, lo toca, camina sobre cuerdas. No llega Orozco con un boleado de mano derecha, muy anguloso. Ahora sí lo corre. Por momentos lo corre y trabaja bien desde afuera, desde cuerdas, el boxeador Esperante, que tendría que trabajar en más en combinaciones. Está trabajando en este momento con el jab de mano izquierda, lo que ha hecho en toda la pelea. Derra, dos golpes angulosos, Orozco, por momentos ascendente, uppercut de mano derecha, clarito, del boxeador Esperante. Lo vemos trabajar nuevamente con el jab, ahora sí derecha, bien, combina también, le contesta con dos golpes claritos Orozco. Ahora lo vemos caminando el ring, llega bien con el jab de mano izquierda Orozco, dos, ahora sí es Esperante quien llega con el jab, marra un boleado de mano izquierda, dos golpes errados de Orozco, que por momentos está muy lejos de poder conectarlo nuevamente. Dos golpes cerrados, le dice que no llega. Ahora se anima un poquito más Esperante, se va a tener que arriesgar un poquito más. Lo que tira Esperante llega. Y ha errado mucho Noni Orozco. Viene el ascendente de mano izquierda de Esperante en este momento. Lo vemos a Noni armarse en guardia, tratando de meterse a la corta. Llega bien con el jab de mano izquierda, derecha de Esperante. Derecha de Esperante en este momento. Se mueve Esperante, se agazapa Orozco, intenta meterse en la corta, en la de él, marra un boleado de mano izquierda, el boxeador Orozco, lo vemos ahora sí tratando de llegar con la derecha, le hace un visteo, cintura y sale bien Esperante, que por momentos lo trata de hacer ridiculizar, llega bien con la derecha, Esperante, se nos va amigos, se nos va esta séptima vuelta, aquí en Capitán Bermúdez. Le voy a pedir la opinión a mi compañero Luisito Porpaceli. Se la llevó Esperante la vuelta, cuando parecía que la arremetida de Orozco promediando el asalto nos traía algo diferente, algo distinto, nos encontramos con un Esperante que respondió y metió impactos, no en combinaciones, pero sí lo suficiente como para sobre el final llevarse la vuelta. 68-65. Esta edición número 68 de Boxeo Planeta está dedicada a la memoria de Juan Guillermo Dileo. Juan Guillermo Dileo, de manera inesperada, nos dejó una enfermedad que lo tenía mal, se complicó, y todavía me parece escuchar detrás nuestro narrando boxeo. Donde quiera que estés ahora, amigo, nosotros te imaginamos al lado nuestro. Dedicado a Juan Guillermo Dileo es el relato de la octava vuelta y de toda esta programación de Boxeo Planeta en la voz de Damián Casino. Sí, realmente, Luis, recordarlo a Juan Guillermo Dileo nos pone... nos angustia porque hemos compartido muchísimas veladas de boxeo. Es más, estuvimos en contacto antes de la velada del pasado viernes, en Villa María, y esto que ha sucedido repentinamente nos deja muy mal, pero como bien decía Luisito. Quédate en Boxeo Planeta. Seguimos en esta octava vuelta. Lo vemos ahora más decidido al boxeador Orozco, que va a intentar arriesgar porque sabe que en las tarjetas está complicado. Esperante, que camina al ring, hace su trabajo, no se sale de su libreto. Es trabajar con el jab, moverse, salir sobre cuerdas. Ahora llega bien el boxeador Orozco con un derechazo a la frente. Esperante, que hace cintura, visteo y sale, y no le deja trabajar. La gente que se inquieta, que quiere más ritmo, que quiere más pelea. Hay dos títulos en juego, el título argentino y latino. Se tienen que jugar un poquito más. Esperante tiene que hacer algo más, y Orozco tiene que salir también a hacer lo suyo. Ahí se agazapa, se cubre Orozco. Lo vemos a Esperante tratando de trabajar con el jab de mano izquierda. No saca la derecha, va a tener que ajustar. Ahora sí llega bien con un derechazo Orozco, pero que no lo pellizca, no está en distancia para poder dañarlo al boxeador Esperante. Esperante sigue con brazos largos, está trabajando desde afuera, haciendo su pelea y imponiendo el ritmo del combate. Ahora lo vemos trabajando con el jab y marra, amaga con una derecha que no saca el boxeador Esperante. En este momento no sacan golpes, sí saca ahora el boxeador Esperante el jab de mano izquierda, pero sin sacar la derecha. No, ni que intenta, pero no llega. Sale bien, se agarra, lo cubre, y ahora se para el tercer hombre en el cuadrilátero. Lo vemos Esperante trabajar desde afuera, llega bien con el jab, ascendente de mano derecha para Esperante. Ahora sí combina bien con un derechazo hacia la 100 el boxeador Esperante. En este momento es para Esperante, sin sacar golpes Orozco, que hace cintura, se mete, pero mejor Esperante con dos golpes saliendo. Ahora lo vemos trabajar con un ascendente de mano izquierda al boxeador Esperante. En este momento no sacan golpes, el Noni sin sacar golpes, intenta meterse en la corta, pero cuando saca la, se intenta, ahora sí llega bien con un jab que lo hace por momentos saludar a Orozco. Se va amigos, esta octava vuelta aquí en el Club Atlético Defensores de Villa Cassini. Le pido la opinión a mi compañero en Boxeo Planeta, Luis Palpacelli. Mire, no es mi costumbre, pero quiere que le diga una cosa. Esta vuelta la voy a dar empate, pero sería menos uno para ambos. No estoy por nada conforme con la performance de ambos pugilistas. Un poquito más Esperante, sí, un poquito más Esperante, pero no lo suficiente como para obtener títulos. ¿Cómo van a ser los jurados? Sí, son las cosas que después nosotros decimos. El boxeo es un deporte de apreciación, y cada uno tendrá el argumento válido como para decir quién se queda con los títulos. Estamos en Boxeo Planeta, del Plata 107.5, también Casino en el relato. Y quien te habla agradece el llamado de la gente de Somos Canallas, donde está Hernán Martí como candidato a presidente, el doctor Colabianchi, Mauricio Selesnyak como tesorero, en las elecciones que se vienen en Rosario Central el 5 de octubre. Le deseamos lo mejor a toda la gente de Rosario Central, gane quien gane, que la institución siga creciendo. Adelante, Damián Casino. Ya nos metemos en el noveno episodio de esta vuelta, y le pedimos acá a un amigo que nos deje hacer la transmisión, porque se nos había puesto delante del puesto de transmisión. Lo vemos ahora sí ya convertido en arriesgarlo todo a el Noni Orozco, y Esperante, que sigue en su libreto, hace lo suyo, sabe que por puntos seguramente puede ganar la pelea, no va a ser aplaudido por el público para nada. Ahora sí baja bien una derecha Esperante, el Noni sin sacar golpes levanta la guardia, y sin sacar golpes también, ahora sí ascendente, bien el golpe de derecha del Noni Orozco, pero no llega de pleno porque está lejos, porque no está en distancia. Lo vemos caminar sin sacar golpes ahora en este momento a Esperante, y usted me dirá, pero qué pocos golpes que sacan. Sí, amigo, hay pocos golpes en la pelea, por eso el relato no puede tener el ritmo que habitualmente desplegamos en las transmisiones de Boxeo Planeta. Lo vemos ahora tirar el jab de mano izquierda sin sacar golpes. En este momento ambos boxeadores hacen cintura, no llega con un ascendente de mano izquierda el boxeador Orozco. Sí lo hace con el jab, llega bien con la derecha a las 100 el boxeador Esperante. Marra un boleado de mano derecha a Orozco. No está llegando en este momento. Mejor Esperante con pocos golpes, pero más contundente. Saca lo justo, pega, marca las tarjetas y se retira. Se va de sobre cuerdas y no le permite a Orozco que pueda hacer lo propio. Ahora sí llega nuevamente con el tap de mano izquierda. Orozco que intenta meter la izquierda. Ahora sí, dos golpes de Orozco, pero bien cubierto el boxeador y amortigua bien los golpes Esperante también. Lo poco que ha tirado Orozco lo ha asimilado bien Esperante, que intenta bien con un derecha hacia la zona del cuerpo. Nuevamente con la derecha del cuerpo, el boxeador Esperante baja bien la derecha hacia la zona del bien. Le dice que sí, que se prende, pero no, sale caminando sobre cuerdas. Está trabajando bien el boxeador Orozco, caminando sobre los laterales del ring. El Noni que tira un boleado de mano derecha que no llega nuevamente, lo vemos trabajando y haciendo algún movimiento de cintura a Esperante. Llega nuevamente con el jab de mano izquierda a Esperante, que ha sido la mano clave de la pelea. En este momento ahora sí llega con una izquierda hacia la frente el boxeador Orozco. Nuevamente amaga, pero sí no saca golpes Esperante. La gente se impacienta, silba, y claro, quiere un combate, vino a ver un combate de título argentino y latino. Y acá vemos dos boxeadores que no están sacando golpes y se está transformando en una pelea aburrida. Sí, usted me dirá, ¿y cómo no hay golpes? No, en este momento sin sacar golpes, se mueven, se amagan, pero no sacan golpes. Lo vemos a Esperante en el centro del cuadrilátero, marra un anguloso derechazo Orozco y se va esta novena vuelta con muy poco Esperante. Me parece que está llevando su rédito a las tarjetas. De todas maneras, yo le voy a pedir el análisis a Luis. Para mí no se sacaron ventajas en esta vuelta. 88-85 es mi tarjeta a favor de Esperante. Pero no porque tirara la cantidad y calidad de golpes que uno pretende en este nivel, sino porque tiene más factura. Usted dirá, se huye. Y también es cierto que la responsabilidad de Orozco es alcanzarlo. Y me parece que Orozco no ha tenido desde el rincón la posibilidad cierta de que le enseñen cómo achicar la distancia con un hombre que es más veloz en el traslado y más largo de brazos. Nos vamos a la última vuelta, vamos a ver qué es lo que pasa. Si acá hay un nocaut, se salvan los jurados, amigo. Sí, y cuidado con el tema del fallo, ¿eh? No queremos un fallo realmente que no se acorde a lo que representa una pelea de título argentino y latino. Ahora sí, lo vemos a Noni Orozco decidido a cruzar golpes, pero Esperante no se lo hará, baja a la derecha Esperante, que ahora se va a meter, sabe que tiene que cerrar bien, porque son el último round del campeonato en este momento. Lo vemos a Esperante más decidido, pero camina, corre, tira dos golpes, llega bien sobre la zona del flanco derecho el boxeador Esperante. Orozco que hace visteo, no llega bien con la derecha en este momento Esperante. Ahora lo vemos a Orozco tratando de meterse en la corta, a jugársela, pero Esperante sale correteando sobre la cuerda, ascendente, aperca de mano derecha, clarito, izquierda de Esperante, que sale mejor sobre cuerda, le contestó bien, el aperca es clarito de derecha de Esperante. Ahora lo vemos así con dos golpes, sale, tira bien Esperante, tiró tres golpes en una combinación y salió. En este momento Orozco no puede hacer mucho, se agarra, lo toma del cuello de Esperante, la gente que se impacienta y quiere más, y no, ambos boxeadores no se han brindado para dicho espectáculo. Ahora sí, lo vemos a Esperante de combinar dos manos, no llegan con contundencia, pero sí nuevamente 1-2 clarito de Esperante, y hace un pasito atrás y pasa de largo el boxeador Orozco, que está en el centro del cuadrilátero. Lo vemos que se mueve Esperante, que ha recibido poco, está con la cara limpita. Orozco está un poquito más magullado, producto del jab de mano izquierda de toda la pelea. 1-2 ahora de Esperante, jab de mano izquierda para Esperante. El Noni que intenta con una izquierda hacia la boca del estómago, no llega, con un boleado de mano derecha a su cintura. Orozco le dice que no, bien lo de Esperante, porque lo hizo pasar de largo y Orozco le está fastidiado, pero bueno, Orozco es el que tiene que tratar de descifrar el acertijo que le propuso el boxeador Leandro Esperante, que de no mediar ninguna circunstancia adversa, me parece que se va a quedar con esta pelea. Estamos en el décimo asalto, amigos. Pelea de título argentino y latino. OMB, a esa cintura lo hace pasar de largo. Así, dos golpes claritos, tres golpes de Esperante y hace un pasito atrás, pasa de largo Orozco, es el repertorio que le está planteando el boxeador Esperante. Ahora lo vemos en el centro del cuadrilátero, dos golpes para Esperante sin sacar golpes Orozco. Lo vemos ahora nuevamente a Esperante amagando sin sacar golpes en este momento. El Noni que no puede, no sabe cómo llegarle, no sabe cómo llegarle, no ha podido, no ha podido. Y ahora lo vemos a Esperante que se mueve, ha trabajado en este momento, no sacan golpe ninguno de los dos, marra un boleado de mano izquierda, el boxeador Orozco se nos va a esta décima vuelta, bien cubierto Esperante, sale sobre cuerda, le dice que no, sale, se enloquece y cae Orozco, sabe, se ve perdedor, terminó el combate, amigo. Se fue la pelea, la gente que repudia el combate, como ustedes lo pueden apreciar, con silbidos. Esperante propuso poco, Orozco fue muy previsible, muy vertical, no pudo descifrar en ningún momento el combate, no se metió nunca en su distancia. La gente saluda en este momento a Orozco, que sabe que la gente lo aplaude porque vio que iba a buscar la pelea, pero me parece, Luis, que si hay un boxeador ganador es Esperante por inteligencia. Sí, puedo decir que fue muy mezquino, el boxeador Esperante no tiró cantidad. Si se hubiese animado más, probablemente hoy, en este momento, estaríamos hablando de un campeón con todas las letras. ¿Compartís conmigo, Luis? Yo creo que es así, Damián. Esto es un deporte de apreciación. Indudablemente esta noche hemos visto un combate de poco relieve, pero lo poquito de boxeo que se vio lo puso Esperante. El compromiso lo tenía Orozco. No lo encontró en toda la noche. No lo encontró toda la noche. Lo buscó, es cierto que lo buscó, pero no lo encontró. Lo de Esperante también, muy pobre, pero a mí me parece que le alcanzó para ganarle. Los jurados sabrán en sus tarjetas y realmente me compadezco por ello. Ahora, hay un jurado que es inapelable y es la gente. Y lamentablemente veníamos muy bien, porque el espectáculo es redondo, por la organización, por la calidez, por la calidad de boxeadores que se presentaron, de futbolistas. Pero en esta ocasión, los que fallaron fueron los boxeadores que no entregaron más repertorio para que la gente por lo menos rubrique con un aplauso este final. Estamos en Boxeo Planeta, del Plata, 107.5. Ahora se viene el fallo de la pelea. Ya nos vamos al fallo, amigos, Bueno, Luis, tenemos un fallo que no compartimos. Si bien tenemos que entender que Orozco quiso pelear, no se lo permitió Esperante, pero lo que tiró Esperante llegó, Luis. Los golpes que conectó lo hizo contundente y Orozco no pudo hacer boxeo, no pudo llegar, no pudo meterse en la corta. Hubo una tarjeta de empate, otra, la 98-93, realmente no entiendo qué pelea estaba viendo el juez. Voy a decir algo que parece ser atrevido, ¿no? Pero me gustaría que vuelvan a ver la pelea, estar presente con los jurados, y me digan dónde están los 5 puntos que sacó Orozco esta noche. Si usted me dice que ¿dónde estuvo la calidad, la factura de gol? Que fue una buena pelea, realmente no. ¿Que hubo un ganador contundente? No. Estamos en una actividad de apreciación. Sí, podemos compartir una tarjeta, una diferencia de un punto, pero tarjeta, Luis, creo 98-93. Es una locura. Bueno, ya estamos cerrando esta edición de Boxeo Planeta. Realmente hemos trabajado muy cómodos aquí, Luis, en lo que es el Club Atlético Defensores de Villa Cassini. Aquí lo tenemos cerca a Néstor Jaime Yuria. Le vamos a pedir la opinión y que se acerque a los micrófonos de Boxeo Planeta, porque si vos me dejás, Luis, te preparo el micrófono. Sí, a Néstor Jaime Yuria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a Boxeo Planeta en esta edición 168. ¿Eh? Sí, bueno. Diga lo que quiera, pero no tira con nada. No, me estoy despertando. ¿Terminó? Terminó, sí. Sí, la campanada. El juez que vio 98-93. Bueno. Realmente. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Sí, el 93 no. Yo me pongo en lugar de los jurados también. Sí, es lo que... Encontrar algo, por ejemplo... Un muchacho que vino acá, este muchacho esperante, que confunde los mecanismos de defensa con los mecanismos de huida. O sea, este muchacho huye, no se defiende. Bueno, yo no sé, en el boxeo no hay puntuación para el que huye. Y después hay un viejo dicho, de dos, uno no quiere, no hay pelea. No se puede hacer una pelea. Ahora, el otro chico es pensar que es campeón latino, es lo que confirma que estos títulos medios... regionales son un verdadero disparate en muchos casos. Pensar que este cualquiera de los dos con un boxeador de tercera fila de Estados Unidos, dos rounds, tres rounds, uno, muy bien. Ahora, el otro chico, el que gana, Orozco, en realidad eso me dice, bueno, no, tenés que elegir un ganador, se la doy a Orozco, porque por lo menos puso empeño, puso ganas de boxear, que vino a eso, y puso por lo menos... En fin, intenciones de hacer algo. El otro muchacho realmente, no he visto nunca una cosa tan desdibujada. Y el Rincón decía, eso es lo que quiero. El Rincón le gritaba, vos sos una luz en el ring. Le gritaba. Claro. Yo he escuchado muchas expresiones, pero la verdad, hoy me llevo cosas nuevas, ¿no? Por momentos había episodios de dos minutos sin sacar golpes. Nada. Néstor. Realmente, llamativo para ir a buscar un título. Alto, con brazos largos. Exactamente. Trabajó bien, Esperante trabajó bien con el jab de mano izquierda, que fue el único repertorio de golpes que dio. Ahora el sanjuanino, el que ganó, ¿sabía que peleaba con Esperante? Sí, o se enteró esta noche, él sabía. Seguro que sabía, claro que sí. Que habrán visto un video, entonces no se puede pelear. Ahora sí, bueno, pero no tiene más recursos que eso. Bueno, pero por lo menos vamos a trabajar, porque este chico debe hacer esto todas las peleas, siempre. Muy bien, entonces, vamos a trabajar, a ver si podemos cerrarle un camino, a ver si encontramos algo. Realmente yo estoy sorprendido porque nunca he visto una pelea con nada. Néstor, no hay maestro, Néstor. No, yo escuchaba el Rincón de este chico esperante y yo me espantaba porque he escuchado muchas cosas en los rincones, ¿no? Hasta... pegarle a la barriga, cualquier cosa, que más o menos tiene algo relacionado con el boxeo. Pero las cosas que decía el Rincón de este muchacho, era una especie de pelea de Matrix, ¿viste? La película de Matrix, cosas así. ¿De qué está hablando? Así yo, que no, bueno, no, realmente... lo que vi es que Orozco tampoco en ningún momento pudo descifrar lo mezquino que le planteó Esperante, pero no lo pudo descifrar. No. Se quería meter, lo único que hizo fue tirar la izquierda hacia la boca del estómago, y más que eso no. Nada más. Yo digo que en esta pelea mezquina, Esperante, producto del jab, me parece que fue llevando alguna diferencia en los puntos. Sí, por actitud podemos decir que Orozco hizo lo propio. Una pelea que tranquilamente podía haber sido empate o como se quiera, ¿no? Acá cualquiera. El repudio de la gente lo hizo notar. Lo llamativo es que estamos hablando de un título argentino y latino, Néstor. Eso es lo grave. En otras épocas, que era pelear por un título argentino. No. Esto es pelear por un título argentino. Afortunadamente ya no usa más el pantalón blanco, ¿viste? Entonces es una cosa que me agrada porque por lo menos me olvido que es campeón argentino. No lo entusiasma. Ponerse un pantalón blanco, mami. Ahora, lo único que le encuentro bueno de todo esto es el fallo final. Y digo, bueno, me inclino por Orozco, porque por lo menos lo castigaron a este esperante. El otro, chico, de lo que tiene, más no tiene, no tiene. No rehuyó. Caminaba muy vertical. Muy, no, no tiene nada. No, tiene, no, no, no pudo descifrar lo mezquino que le planteó Esperante. Nada. Pero nada, esta tarjeta de 98-93, yo no sé. Bueno. Curado también antes hubo una tarjeta. A mí me parece que, lo decíamos, Néstor, hay veces que los jurados tienen que meterse en lo que es la pelea. ¿Por qué? Porque le roban el trabajo, el sacrificio a los boxeadores. Muchachos, hay que acercarse por el gimnasio alguna vez a ver lo que trabaja un boxeador antes de sacarle 5 o 6 puntos en una pelea. Bueno, y la pelea de las chicas, que la chica Taborda ganó todos lejos. Sí, señor. Hay un jurado que le dio un punto a Benavides, a la boxeadora chaqueña. Pero ese muchacho, ¿dónde estaba? ¿Qué pelea vio? Se la contaron mal. Tenía los rincones que jugaba, no sé. No hay gimnasio, no hay observación. E indudablemente dijiste algo que es muy interesante. Lamentablemente, al no haber maestros, los boxeadores no aprenden. No, si no aprenden, vemos lo que vemos. No vemos lo que vemos, no hay espejo. Yo, cuando le dijo yo que una luz, ¿te acordás, Néstor, de una luz en el camino? Era. Ajá, bueno. Sí, cómo no. Sí. Era una famosa publicidad de unos programas que eran de noche, ¿no? Era un transporte. No me acuerdo, era una luz en el camino, muchos años. A la madrugada. A la madrugada. Pero bueno, qué sé yo, uno siempre aprende algo. Igual hasta acá, el festival había sido muy bueno. Sí, muy bueno. Muy buena pelea. Gran pelea del Pata López con Sergio Boltri. Se brindaron el espectáculo. La gente se lo hizo saber. Muy bien. Lo que esperaba mínimamente el público aquí en el Capitán Bermúdez, en el Club Atlético Defensores de Villa Cassini, era ver que dos boxeadores se disputaran un título argentino y un título regional, que por ahí bueno no estamos tan de acuerdo, pero el título argentino estaba en juego, el tan querido título argentino, y no sé, por momentos dos minutos sin tirar golpes, una mano, era para descontar puntos, no para dar. Pero bueno, Néstor Yuria dijo algo que también me gratifica. No soy el único que pide el pantalón blanco, pero hoy no lo quiero, porque lo hubieran manchado. No, totalmente. Pero bueno, son peleas que pasan, hay que analizarlas, hay que comentarlas. Ahora en este momento estoy pensando, porque ahora tengo que... Mañana en El Ciudadano tengo que escribirlo esto. Se complica, entonces ¿sabe qué pasa? Me voy a basar en algún tango, alguna cosa que he visto acá, un muchacho simpático, el intendente que está acá, alguna cosita de eso, algo de color, claro, como para poder pintar la pelea. Para poder pintar la pelea, porque esto es imposible de relatar. Lo que pasa es que te dormiste porque escuchaste la última curda y te escapaste de la pelea. Sí, no, esto es imposible, pero bueno, haremos lo que se pueda. La verdad que lo único que me satisfizo el resultado final, porque si era uno, medio, es que entre los dos, por lo menos se castigó al que más se lo merecía. Y fue el maratonista, este chico que vino esta noche. Esperante. Un lujo la observación, el comentario de Néstor Yuria. ¿Qué voy a agregar? Si usted que está del otro lado lo conoce a lo largo del país y del mundo, un hombre que tiene trayectoria, recorrido, y de esto sabe y mucho. Y me parece que si estuviera en un rincón, más de uno aprendería. Gracias, Néstor. No, gracias a ustedes. La verdad me alegra siempre verlos acá porque, el planeta boxeo siempre presente, de los muy pocos que quedan empujando a través de esto tan difícil, que es a través de la radio. Bueno, verlos a ustedes me hace recordarlos tantos y tantos años de tantos esfuerzos, así que puedan seguir. Creo ya han pasado los 100 programas. Yo recuerdo que estuve en el número 50, pero ya han pasado los 100. Sí, ya han pasado los 168 el día de hoy. Bueno, entonces extraordinario. Bueno, prometo llevar el café para el 200. Vamos a compartir. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, Néstor, gracias. Agradecerte, por supuesto, que hayas pasado. Semana para vos. Y bueno, ya seguramente vamos a estar compartiendo otra velada de boxeo. Ojalá sea otra vez en Las Vegas. Pero cómo no. Ahí me prendo con los dos. Cómo no. Bueno. Ha sido Néstor Jaime Yuria para los micrófonos de Boxeo Planeta. Bien lo destacaba Luis, Néstor Yuria nos decía si había que castigar, no, si había que otorgarle el campeonato argentino a un boxeador, era al boxeador Esperante, había que castigarlo con las tarjetas, él lo decía. Bueno, a mí me parece que analizando fríamente la pelea, lo poco que se tiró, lo conectó Esperante, y bueno, pero usted me pregunta, la pelea fue malísima. Es válida toda apreciación, ¿no? Por momentos, Luis, veíamos que que no había golpes y la gente se lo hizo saber. Y como vos bien decís, la última palabra siempre la tiene el público. No, sin duda. Sin duda. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, a Estudios Centrales, antes que te case, nos vamos contigo. Seguimos en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes. Mendoza 1028. 424-5543. En internet www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Zunino. Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Muy bien, seguimos desde el Club Defensores de Villa Cassini, aquí en Capitán Bermúdez. Agradecemos y mucho la atención de Pedrito Dáquila, del Ruso, de la OR Promotion a nivel local. Un lujo el espectáculo. Lástima lo deficiente del último combate, pero eso es otro tema que ya lo hemos charlado. Y por supuesto que www.radiodelplatarosario.com.ar, como así también, cuando querés saber, enterarte qué es lo que sucede en el boxeo a nivel local, nacional e internacional, es www.boxeoplaneta.blogspot.com. Abrazo grande para Pablo Gavira, con su feria deportivo, para Fernando Bravo, en un buen día, para quien indudablemente copa en la noche, a lo largo y a lo ancho de la patria, que es La Venganza Será Terrible, con Alejandro Dolina, porque esto es del Plata, 107.5, y entre la gran programación que tiene está Alejandro Dolina y esa gran creación. Damián Casino, lo tuyo. Bueno, Luis, en la continuidad de Boxeo Planeta, ya estamos cerrando el festival aquí en Capitán Bermúdez, y le quiero pedir, como siempre, las dos palabritas de cierre a uno de los organizadores, el hombre que nos abre las puertas siempre para trabajar de la mejor manera en los diferentes festivales en los que organiza y está, por supuesto. Le quiero dar la bienvenida a Pedrito Decla. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué haces, Damián? ¿Cómo andás? Buenas noches, Damián. Hola, Luis. Pedro, ¿cómo estás? Todo bien. Cada vez mejor, Pedro. Sí, viste, lindo marco, es muy lindo marco, linda la gente, linda la pelea. Bueno, esto... El último combate realmente fue un poco, lo decíamos, medio un poco aburrido porque había un título argentino, y había mucha expectativa. Y además eso es boxeo, R Promotion pone lo mejor sobre el cuadrilátero, después es la responsabilidad de los profesionales. No, muy linda pelea y como decís, la última, teníamos mucha expectativa con esa pelea. Te voy a repetir, todo el mundo previa a la pelea decía que iba a ser un peleón, pero bueno... Indudablemente, cuando uno quiere y el otro no, no sale buen espectáculo. El Pata Ríos y Voltri. El Pata López, sí. Gran pelea. La gente se lo hizo saber. Lo que decíamos. El Pata siempre da espectáculo y Voltri también, los dos. Sí. Lo que decíamos con Luis. Rompió el Prode. Sí. Rompió el Prode. Una tarjeta olímpica. Una tarjeta que lo dio ganadora de Navidad, realmente. Y también hubo una tarjeta que vimos 98-93 para Orozco, no, nos pareció llamativo porque fue una pelea. Sí, fue una pelea de 2 puntos. Sí. Hay una puntuación de 96, 94 y otra 98-93. Bueno, esta me parece. Y está bueno, tranquilamente la del Pato también podía ir. Por momentos, Pedro, que había 2 minutos sin sacar golpes. Lo que todos esperábamos mínimamente era ver una pelea de característica de título argentino y también estaba... El latino supergallo de la Organización Mundial de Boxeo, pero bueno, cuando no se acoplan los estilos, Esperante hizo un boxeo escapista y Orozco no lo pudo descifrar, se dio un combate de esa característica. Pero bueno, el marco de gente es muy bueno aquí en Capitán Bermúdez, hemos visto al intendente, estuvimos con Hernán Fani, que es concejal aquí también, hombre del fútbol, el relator. Pero que estaba contento con la realización del boxeo. Sí. Le dijo a la gente de la municipalidad: mirá, muchachos, acá hay que poner todo lo que hay que poner porque esto es un evento internacional. No obstante eso, tomaron dimensiones ahora de esto. Y quería decir una cosa, un poquito el palo para la municipalidad de Rosario. Lamentablemente, en Rosario tenés tantas trabas, pero tantas trabas, que todo. Sí. No, aparte, escúchame, el apoyo es mínimo. ¿Me entendés? Y vos venís afuera, Capitán Bermúdez, 30 kilómetros de Rosario, y te abren las puertas y te dan y se brindan y te dan una mano realmente en todo. Es así. Todo lo que quiera decir. Recordamos, déjame, Luisito, recordar con Pedro a Juan Guillermo Dileo, que le hemos dedicado esta transmisión, una pérdida muy grande para el boxeo. Sabés que somos pocos los que apoyamos la actividad y bueno, la pérdida de Juan realmente nos ha llegado muy en lo hondo, ¿no? Realmente sí, yo te comentaba hace un día antes los mensajes que nos hacíamos y bueno, sí, la verdad que nos dolió muchísimo. Bueno, Pedrito, estamos cerrando ya esta edición 168 de Boxeo Planeta. Hay un chote con la queja, hay un chote que no labura nada, que es el ruso. ¿Cómo es eso que no labura? Va bien el ruso, ¿viste? Él corre camino, está todo. Acomoda las publicidades. Claro, lo que pasa es que bueno, uno se debe a eso y realmente, viste, cuando... pero la publicidad quiere que se vea. Pero al ruso le tiene que dar una pelea. Pero merece, para que se gane una bolsa grande. Está en estado. Te agradecemos mucho. No, a ustedes. A ustedes, porque la difusión de ustedes es muy buena, ya sea en el programa de ustedes, bueno, y acá cuando vienen a relatar, yo siempre lo recibo con mucho gusto porque laburan muy bien. Nos gusta venir y hay algo que nos satisface, la gente del exterior que se comunica con nuestro blog y sabe que los programas están grabados. Y que el blog se lee en todos los idiomas. Muy bueno. Trae cosas inesperadas. A veces con Damián no terminamos de darle la dimensión. Realmente en la red es impresionante. Bueno, ha sido Pedro Dáquila para los micrófonos de Boxeo Planeta. Se nos va la edición. Gracias Pedrito, como siempre. Chao, chicos. Chao, chao. Amigos, bueno, nos vamos a comer. Gran transmisión, sí, por supuesto lo merecemos. Bueno, Santiago Siete Case, todo tuyo. Gracias por el trabajo de siempre. Gracias a la emisora. Gracias al apoyo comercial. Y por supuesto, no te olvides que la venganza será terrible si Alejandro Dolina así lo quiere. Gracias por todo. La radio que vos escuchás es... Del Plata. Argentina. De plata. Yeah. De plata. La radio que vos escuchás es Del Plata. Argentina. Del Plata. Yeah. Del Plata. Play to win, or are you just a bad loser?